Muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas de la radio Casa de la Cultura. El programa Radio La Revista La Rayuela le da la cordial bienvenida a este su programa, Medicina Familiar con Medicina Natural Andina. En esta mañana queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, a todas las familias de nuestro país, Ecuador, agradeciendo y felicitando a la vez a todas las personas que están llevando su cuarentena con disciplina, con prudencia, con respeto, con consideración hacia su familia y hacia sí mismo. Este programa siempre está abierto para sus inquietudes y también para darle consejitos de qué hacer, cómo estar más saludable utilizando solamente medicina natural. Las plantas que tal vez usted tiene en su casa o que tal vez tiene en su cocina ya enfundaditas. Hay fundas de medicinas que nos ayudan mucho a mantener la tranquilidad, nos ayudan mucho a mantener la parte hidrogénica y mantenernos de un carácter muy apacible. En estos días puede ser que nos volvamos un poquito más irritantes, más molestos, tal vez porque no tenemos la costumbre de estar todo el tiempo en casa. Pero es natural. Si tomamos un tecito de valeriana, uno de toronjil, nos volvemos a tranquilizar. Si hacemos algo de ejercicio, algo de deporte, también nos podemos tranquilizar, ¿cierto? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que en estos días se vuelve un poquito complicada la situación, porque todavía aún tenemos que mantenernos en cuarentena por seguridad, por tranquilidad de la familia, y más si tenemos abuelitos que ya tienen sus edades avanzadas y si tenemos niños muy pequeños. Sé que es una responsabilidad bastante fuerte, pero nada que sea imposible manejar. Si mamá y papá están desde casa trabajando y los niños están estudiando, pienso que esta cuarentena nos ha dado una bonita enseñanza, aparte del dolor, que lo podamos ver como muy dura para algunas personas que han perdido sus seres queridos, que no los pueden ver todos los días, que se encuentran alejados o que están en otros países y que entran en ese estado de pánico, en ese estado de miedo. Recordemos que el pánico y el miedo, cuando hay este tipo de problemas, lo que ocasiona en el cuerpo es un desgaste. Es un desgaste físico, es un desgaste intelectual, es un desgaste emocional, ligando así a lastimar las capas energéticas de su cuerpo y provocando un signo de estrés. Ahora, el estrés son por etapas. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que son etapas que tenemos que diferenciar. ¿Qué nos está causando este estrés? Buscar las causas y detectar los síntomas físicos, que son muy poco saludables y que pueden producir daño en su cuerpo físico y en su parte emocional. Queremos que se autoanalice y mire si usted está sintiendo estos síntomas que le vamos a decir a través de este diálogo que estamos teniendo en el programa de Medicina Familiar. Esto del estrés no es tan simple, porque puede provocarse una diabetes, puede provocarse una embolia, puede provocarse una parálisis, cosas así graves que de pronto no lo tomamos en cuenta y solo nos estamos metiendo en un estado. El primer estado que puede detectarse es la ansiedad. La ansiedad nos lleva prácticamente o a comer mucho o a comer nada, a bajar de golpe de peso o a subir mucho de peso. Cuando ya tenemos estos síntomas, tenemos que controlarnos, porque puede alterar la presión arterial. El momento en que sube puede darle una embolia. El momento en que sube puede darle una parálisis. Entonces, si ya tiene estos síntomas, tratar de controlarse, tratar de respirar profundo, hacer algo de ejercicio, y no vea las noticias catastróficas que hoy se ven en el internet, en el WhatsApp, y también las noticias que le llegan en su Facebook. No coja el teléfono para ver noticias fuertes. Coja el teléfono si es necesario para estudiar, para hacer llamadas, para controlar su trabajo, pero no para llenarse de noticias negativas y densas como las que han estado pasando aquí, por ejemplo, en nuestro país, en la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades, ¿no es cierto? No, nuestra responsabilidad es controlar esas partes emotivas y no provocar ese tipo de problema en la salud. El grado de estrés que aparentemente las personas dicen, no, yo no tengo estrés, estoy ahora, estoy más tranquila, pero interiormente en el subconsciente el cerebro trabaja, aunque usted esté durmiendo, el cerebro trabaja y puede provocar también diabetes. Para que esto suceda es porque de pronto está tensionado por su trabajo, que de pronto le quieran despedir, o la muerte de un familiar, el anuncio de alguna enfermedad en alguna persona muy cercana, problemas de dinero, que eso es lo que de pronto en estos momentos se están dando en casi todos los hogares, o que le estén pidiendo la casa que tiene que desocuparle, o el nacimiento de un bebé también dentro de estas circunstancias que está sucediendo. Entonces, todas estas cosas pueden provocar un estrés. Y no, si no sabe cómo controlarse, obviamente no va a ser solamente usted, mamita, papito, que están estresados, van a llegar a estresar a los niños, porque de pronto cambia el carácter suyo y comienza a gritarles y a estropearles. Entonces es importante tomar soluciones a estos puntos y mirar que el estado emotivo se recupera cuando usted duerme. Si usted duerme lo suficiente, va a recuperar su salud. Si usted hace ejercicios, va a recuperar su salud. Si usted come sano, va a recuperar su salud. Si hace meditación, si hace estados de descanso entre el día, de no estar en las pantallas y de controlarse emocionalmente, va a recuperar su salud. Y para ello, pues nosotros le podemos indicar algunos ejercicios que tiene que hacer de respiración para que usted pueda evitar el estrés. Después de este pequeño corte, regresamos para darle algunas pautas. Regresamos, no se nos vaya.

Nuevamente con usted en Salud Familiar con Medicina Ancestral, Radio Casa de la Cultura, radio de la revista La Rayuela, que nos permite comunicarnos con las familias ecuatorianas en estos instantes que estamos de cuarentena. Todos pensamos, estamos aislados, pero realmente lo que estamos es reunidos en familia. Si usted está escuchando este su programa, que es todos los días jueves de 11 a 12 del día, pues los consejos que le podamos dar en este tiempo es para que todos nos podamos sentir mejor. Y realmente estamos hablando del estrés. Y que un estado emotivo que nos quita el estrés es la felicidad, puesto que es un estado de ánimo. La felicidad es un estado de ánimo y se va forjando día a día con todos los logros pequeños o grandes que lo pongamos en práctica, los objetivos que tengamos, las metas que tengamos. Y si medimos cada día y evaluamos cada día, nos vamos a sentir felices. Vamos a estar en ese estado de ánimo, de alegría, de felicidad, de contento. Y al estar en ese estado, pues no permitimos que se quede en nosotros ningún punto de estrés, ningún punto negativo. Pero para llegar a ese estado, nosotros tenemos que ser disciplinados y forjar cada día, sumar cada día los avances y tomar en cuenta que cada avance que tenemos en la vida nos permite aprender a disfrutar y hacer más planes que nos puedan brindar satisfacciones de evolución física y espiritual día a día. Nosotros somos los únicos capaces de hacer sentir la felicidad en nuestra casa y hacernos sentir felices individualmente. Nadie nos va a hacer feliz, ni nadie nos va a regalar la felicidad. Este estado de ánimo lo provocamos con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestro diario vivir. Cuando somos parte de un mejor, cuando somos parte de sentirnos bien con el resto y que el resto se sienta bien con nuestra labor, ahí es donde podemos decir, soy feliz porque soy parte de un bien, soy feliz porque soy parte de un camino evolutivo para mi familia, para mi esposo, mi esposa, mis padres. Soy un pilar positivo, pensamientos positivos, actitudes positivas. Entonces, no nos vamos a quedar en el estrés, porque poco o mucho ya estamos sintiendo un estado de ánimo feliz. Siendo así, que nos vamos a ubicar mejor y nos vamos a hacer un análisis. Si es que alguno de estos estados que hemos estado hablando o síntomas que hemos estado hablando está en nuestro diario vivir y podemos hacer seguro que podemos hacer algo para cambiar, algo para hacer posible y hacer realidad nuestras metas, nuestros sueños. Tenemos que descubrir cómo ser fiel a nosotros mismos, cómo ser fieles a nuestra forma de ser positiva, a nuestras convicciones, sin herir las susceptibilidades de los que nos rodean. Hay que hacer cosas de agrado. ¿Cómo ser fiel a uno mismo en sus convicciones? Bueno, podemos realizar cosas que sean de agrado propio, para beneficio propio o para beneficio de toda su familia. Ser ambicioso, poniéndose retos personales, metas, buscando la forma de cumplir esos retos, buscando la forma de cumplir, desarrollando sus propósitos y también desarrollando talentos, distribuyendo mejor su tiempo, distribuyendo mejor sus actividades, compartiendo de mejor manera con su familia, va a hacer que las cosas que ha soñado o que se ha propuesto, esos retos ambiciosos pero que sean alcanzables, que no sean retos ambiciosos que no voy a alcanzar, como tener una mansión y que de pronto no tengo ni siquiera trabajo. O sea, pongámonos retos ambiciosos que podamos alcanzar, que estemos en esa condición y en esa capacidad de lograr con nuestras actividades. Porque si tenemos un reto, tenemos que buscar la manera o las formas de cómo alcanzar esa meta, de cómo romper esas barreras y cómo alcanzar ese propósito, a cristalizarle, a disfrutarle. Porque no es nada más de pensar positivo y decir, esto quiero, y de pronto el querer sin hacer no lo va a lograr. Entonces hay que querer, pero también hay que hacer. Hay que buscar las formas, las estrategias de cómo lograr llegar a ese objetivo. Ponernos un tiempo. Quiero para un año, para 6 meses o 3 meses, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué queremos tener más dinero? Bueno, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿De qué manera va a ser mi contribución en la vida para yo lograr tener lo que estoy queriendo hacer? Entonces, la mente va a estar ocupada en esos retos, con toda la posibilidad de lograrlo, si es que es positivo y si es que es persuasivo y trabaja con disciplina. No hay mejor satisfacción en la vida que lograr esas metas. Y no hay mayor satisfacción que su autosuperación. No esté esperando la herencia del abuelo, del papá, de la mamá. Porque eso no hay, no, de pronto unos le daremos valor, pero otros no le dan el valor. De pronto hasta estamos exigiendo que nos den rápido la herencia para gastarnos en algo que ni siquiera vale la pena. Entonces, pero cuando hemos hecho nosotros mismos los esfuerzos y nos hemos puesto las metas, logramos esa gran satisfacción y hemos hecho una autosuperación. Ahí está el detalle. No ha tenido tiempo para estresarse, no ha tenido tiempo para enfermarse, no ha tenido tiempo para desperdiciarlo. Ha tenido tiempo para superarse, para comprender mejor los estados de ánimo que se presentan todos los días, para descubrir cuándo usted está entrando en estrés y cómo usted puede mejorar su salud eliminando el estrés. Eso es todo el tiempo, es un constante, un medidor de tiempo en la vida cotidiana, tanto de hombres como mujeres, tanto de niños como ancianos, adolescentes, jóvenes. Todos tenemos esa obligación de medir cada día nuestros avances espirituales, nuestros avances físicos, nuestras satisfacciones de superación, nuestras metas, lograr nuestros objetivos, desarrollar los talentos. Entonces, estamos ocupando nuestras neuronas en algo constructivo y por ende, pues el cuerpo físico obedece al cerebro y lo mantiene en buenas condiciones. Para lograr todo lo que hemos hablado o lo que estamos hablando, es necesario mantenerse tranquilo, mantener el pH de su cuerpo alcalinizado, equilibrado. Eso quiere decir que usted tendrá que hacer ejercicios, distribuir su tiempo desde la mañana. ¿Qué tiempo se va a dedicar a usted? Porque en el día tiene que trabajar, tiene que ver los niños o los adolescentes o los abuelos o los papás que estén a su cargo, su esposo, su hogar. Tiene que distribuir de buena forma el tiempo del día. Y alguna parte de ese día es para usted, para relajarse, para hacer ejercicios, para comer tranquilo, para seguir sus planificaciones, para darle amor a sus hijos, para darle amor a su familia, para darse amor a sí mismo, meditar y pensar dónde es que de pronto se presente un obstáculo, cómo superar, buscar la forma de enfrentar todos esos puntos que pueden ser puntos negros y puntos blancos que se aparecen en el camino para llegar a nuestro punto común, que es la superación de las metas, la superación en nuestros propósitos, la superación en lo que es el desarrollo intelectual de cada uno de los que están bajo nuestra responsabilidad y lo que vamos a dejar como semilla para que ellos en el tiempo lo puedan aplicar también en su vida cotidiana. Que dejemos unas buenas semillas en nuestros hijos, en nuestros nietos, sobrinos, primos, amigos, porque las huellas hay que dejarles con luz. No es así como que, bueno, es nacer, crecer, reproducir y morir. Hay sentido en la vida. La vida tiene muchísimo sentido, pero cuando empezamos a descubrir las metas, los objetivos, le damos el sentido verdadero de la evolución por el cual usted está aquí en esta tierra, usted ha nacido aquí en este país y por qué tiene esa familia. Siendo así el estado de comprensión, también tenemos que ver que no trabajamos en una burbuja solitos, que trabajamos con otros equipos de personas. Y que al igual que usted está buscando la superación, ellos también buscan la superación. Quieren apoyo y usted también tiene apoyo. Entonces hay que enlazar con otras personas si es necesario para poder hacer el trabajo que quiere. Hay que enlazar ideas. Hoy en la actualidad no podemos estar físicamente todos juntos, pero sí se puede enlazar a través del Facebook, a través del WhatsApp. Para eso se utilizan estas tecnologías, para estar mayormente enlazados en la comunicación de una superación a una crisis como la que tenemos hoy en todo el mundo. Evitar ser parte de esa pandemia, respetando a nuestros mayores, respetando a nuestros niños, respetando el medio ambiente, respetando las leyes y a las autoridades que están vigilando de nuestra salud, considerando a nuestros médicos, considerando a nuestras enfermeras e incluso considerando a todas las personas del campo que están trabajando para que nosotros tengamos comida en la casa, para que nosotros no salgamos de la casa. Entonces, la campaña de quédate en casa no es solamente una campaña de televisión o de WhatsApp, no es una campaña del que puede quedarse en casa. Todos tenemos que estar dentro de casa para evitar la catástrofe que está pasando en otros países y en otras ciudades. Y si queremos que esto mejore, es nuestra responsabilidad hacer que esto mejore. No es solamente usted el que se va a salvar. Se va a salvar mucha gente si usted pone una semillita de esfuerzo y le hace a su vida